Into space with man, rezo so clear. Matter we dissipate and disappear. We're all so far away and yet so near. Protecting all the things that you hold dear. Yeah, new, we'll watch the watchmen now. And new, we'll blend into the crowd. And new, we'll hear them screaming out. And who's the face behind? I'm a soldier of fortune, forging not enough to match my own tune. Target sighted, young required. Hey, I can't stop it. You're just fighting. You're invincible. You're till you find me up. We're superheroes. We're superheroes. Muerto en cómics. Listo. Hola, buenas noches. Estamos arrancando así de la nada en pantuflas un nuevo episodio de Podcast por 2P. Un episodio especial, pero primero que nada vamos a presentar a los que me acompañan esta noche. Por primera vez, no, ya sería la segunda vez, ¿no? O tercera, Johnny, que participás. Bienvenido. Tercero o cuarta. Bueno. Muchas gracias, David. Hola a todos. Pero esta vez sí, sin ruido. Eso es esencial. Ojalá. No, se le escucha genial. Toca madera. Y hablando de madera, tenemos del otro lado también a KM. KMZ. ¿Estás ahí? Sí. Bueno, te estoy presentando. Saluda. Saluda a la gente. No me va a decir lo que yo tengo que hacer. Sí. Bueno, buenas noches, ¿cómo le va, gente? ¿Todo bien? Hola, David. Estaba preparando el informe que tengo que hacer y de paso dije, bueno, me voy a ver una película porque ya salió, ya está en buena calidad. Así que me puse a ver cierta película y después viene acá a interrumpirme. Vi solamente media hora, así que espero que este programa valga la pena. Vamos a saber si sale esto al aire. Bueno, esta película no lo vale. No, eso también tiene razón. Vos no vale. Toda la maldad. Bueno. Turn off the war. Bueno, primero que nada, para el que esté viéndolo por Twitch o por YouTube cuando salga, estamos viendo el video de una persona, a ver si tengo, dibujando. Creo que está dibujando la Liga de la Justicia. Y esto lo ponemos como algo visible porque vamos a hablar de DC Comics. ¿Y qué saben de DC? ¿Cuándo arrancó para ustedes DC Comics? Si tienen idea. ¿Johnny? Bueno, más o menos desde los años 30. Avisamos que estamos hablando de un... con cosas que vimos y eso. Así que, Saki, si estás escuchando esto, no nos mates. Cosas que leímos en Wikipedia, vamos a hacer. Ah, retrucho. Pará que me vean un par de videos de Top Comic, boludo. Quiero interrumpir un espacio medio chiquitito para hacer una introducción a este mini informe. Yo primero, antes que nada, conozco poco y nada. O sea, más allá de las películas que se estrenaron, algún par de series y algunos cómics por ahí nomás. No sé mucho, así que vengo a instruirme a este informe, a ver si sigo leyendo como vengo de DC o me paso a Marvel. O sea, depende lo que usted viene en el futuro, de que si sigo leyendo DC o me paso a Marvel. Eso sería. Y bueno, vamos a hablar de la continuidad. Este va a ser un informe. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Y la continuidad tanto en DC Comics como en Marvel es un quilombo. Así que vamos a ver cómo... No me extraño. ¿Cómo lo logramos? Bueno, primero que nada, como decía Johnny, esto empezó después del 30, después de la Gran Depresión, donde se necesitaba algo donde divertirse, distraerse. En esa época tenía solo la radio. Por ejemplo, en Estados Unidos. La esperanza. Las armas. Y bueno, había historietas de pulp, onda el zorro, o ¿cómo se llama? El género solitario. La sombra, no sé si recuerdan, la sombra es como un vengador narigón con sombrero. No. Sí, de este escritor y dibujante, que Eisner. Sí. Will Eisner. The Shadow se llama. De hecho, Eisner también hizo el otro... No me acuerdo el nombre, el que tiene antifaz. The Spirit. Mira. Ah, sí, The Spirit. No sé si... The Spirit estoy seguro que lo hizo Eisner. The Shadow no tengo idea. No, tal vez me estoy confundiendo. Uh-huh. Puede ser que esté creado por Walter B. Gibson. De Shadow, pues sí, puede ser. Porque de Spirit estoy seguro sí o sí que es de Eisner. Bueno, todo era eso. Detectives... no sé, policías, soldados, de terror. Hasta que en una editorial de Nueva York en ese entonces, que se llamaba primero National Allied Publication, así bien en inglés, calatesa. Después se llamó Adventure Comics y hasta ahora no les dice nada de esos nombres. Pero en el 37... pasó a publicarse, bueno, la planta que imprimía todas esas historietas empezó a publicar una revista dentro de ese gran paraguas que era, que se llamaba Detective Comics, y de ahí nació el DC Comics. Y dentro de Detective Comics también estaban otros tipos de subramas. Estaba Action Comics, que ahí eso sí ya le suena. Sí. Por lo que vale el primer ejemplar. Sí, creo que 1 millón más o menos, por ahí. Creo que ya está más allá de 1 millón. Bueno, eso tiene su explicación. ¿Sabes cuánta Argentina me compra? La Patagonia te compra. La Patagonia, medio Argentina. Bueno, eso también tiene su explicación porque... al ser el 30, todo esto era... empezó siendo para niños. Y después, imagínate que ya nuestra edad de estos años son para cualquier edad. Pero al ser para niños en los 30, entre eso, que los pibes, nosotros, o la mayoría de nosotros, aunque nos gusten las cosas, no las cuidamos del todo. A veces lo rompemos, lo dejamos ahí... lo agarra la lluvia, etcétera. Entre eso, y también que después vino la Segunda Guerra Mundial y había que reciclar papel, quedaron pocos números de esos años. Y por eso fueron escasos y ahora tienen un gran valor. Tanto porque fue el inicio de un superhéroe bastante famoso como Superman, como también porque no habrá, no sé, más de 100 números en buen estado, no hay. No, olvídate. Así que... se puede decir que todo empezó con Superman. Esto es en el 38. Y al año siguiente, ¿qué personaje surgió, Johnny? Tana, Batman. Ya tenemos dos. Y Wonder Woman creo que es el mismo año o el año siguiente. Pero con ello ya tenemos la Trinidad. La famosa Trinidad de... DC Comics. La Santa Trinidad. La Santa Trinidad. A ver. Ya te digo que... en el 41. Tardó un poquito, un par de años más. Como Aquaman. Bueno, sí, ahí tenemos... los primeros inicios de personajes conocidos. A ver, déjame ver. Bueno. Cuando es más o menos lo que está pasando ahora en el cine, tenés un personaje que la pega, tenés otro personaje que también la pega, y querés hacer más guita, ¿cómo lo haces? Uniéndolos en una sola película o en un solo cómic. Eso es lo que hacían en DC, tanto para aprovechar a personajes exitosos como también a personajes que no aguantaban buenas ventas, pero tampoco querían sacarlo. Bueno, este, por ejemplo, ¿cómo se llama? El Hombre Halcón, Sandman u otros más, otros personajes que venían poco, pero se les ocurrió, che, sumando un pochito puchito, vamos a, entre todos, sumamos una buena cantidad. Así que empezaron a cruzarse. Sí. Empezó lo que se puede decir la continuidad. Para decirle, onda, digamos, se encuentran en un número y a los 10 números se vuelven a encontrar y recuerdan, che, ¿te acordás que hicimos esto? Ya nos enfrentamos con tal. Porque no pueden encontrarse de nuevo y decir, oh, vos quién sos, así, no. Porque de eso se trata. Y convengamos que al principio los cómics tenían, no como ahora que son 24 o 30 páginas, sino que antes eran 5. Mira. Y además no había tantos editores. Había poco. Lo único bueno es que como recién surgía, había pocos personajes. Y eran más o menos conocidos, pero a medida que iban apareciendo, el autor tenía que acordarse la cualidad de tal personaje, y debería haber un editor, che, acordate que este es rubio. Ah, disculpa, sí, problema. O también el, ¿cómo se llaman entre ellos? Bueno, todo esto ya se forma un universo, digamos, donde pasa todo un universo ficticio, obviamente. Esto hasta la Segunda Guerra Mundial, donde todo entra en crisis, obviamente, y no hay tiempo para cómics. Y como dije antes, había que reciclar todo. Y era como haber perdido lo que estaba en ese entonces, la esperanza, la alegría. Y los que venían poco, directamente no vendieron nada. El Hombre Halcón, Canario Negro, había un Linterna Verde en ese entonces, un Flash también. Claro. Y bueno, los que sobrevivieron fueron los famosos Batman, Superman, con pocas ventas, pero ventas al fin. De hecho, en otra Facet Comics creó un personaje, tal vez yo ni lo conozca, que sí, el Captain Marvel, el original Capitán Marvel, el Capitán Marvel original. Imagínate que llegó a vender 1 millón de cómics, que aún para los 40 y los 50 era un montón. Y es algo que no se volvió. Creo que tal vez en un número 1 en los 90, por ahí, volvieron a hacer, pero una sola vez al año. Pero vendía lo loco. Era un personaje, a ver cómo describirlo. Físicamente bastante parecido a Superman, o sea, al típico superhéroe. De hombros, sí, anchos. Es como que Superman la pegó tanto que quedó como que había que hacer todo. Y muchos personajes fueron creados como copia de Superman con ese mismo físico. Tal cual. De hecho, creo que DC hizo varios juicios a diferentes personajes porque eran a veces copias muy descaradas. Pero en mi opinión, Capitán Marvel no era una copia descarada. Sus poderes eran por otro lado. Claro que podía volar, obviamente. Bueno, super fuerza también. Y entonces cosas. Pero lo diferente era que su alter ego, que es por eso también lo pegó en ese entonces, su alter ego, o su identidad secreta, perdón, era un niño. Y el que leía es en ese Billy entonces Batson. Eran niños, sí. Y se identificaban y era su sueño. Oh, yo soy un pibe, ojalá. Es más. Dentro de todo. Tenés que ser un adulto para ser Superman o Batman. También, pero también para ser tu propio héroe, no ser un ayudante, digamos, de Batman que hay en ese. No un patiño, sino un siendo. Patiño. O sea, sos vos. Muy bien. Este sos vos. Claro. Pero, entiendo. Te puedo decir, entre comillas, dentro de todo lo posible, era más probable que se te aparezca de la nada un hechicero y te dé poderes a que vos seas un pibe que. te mandaron de otro planeta y no lo sabías. Claro, sí, entiendo. Así que con ese enfoque la pegó más, vendía, pero le hicieron juicio, perdió y bueno, no lo pudieron publicar más, quedó en el limbo hasta que muchos más años adelante, bueno, DC Comics lo compra. Pero bueno. Pero el quilombo fue que no podían ponerle más Capitán Marvel porque Marvel ya existía. Porque había perdido la marca. Claro, y además Marvel también había creado al Capitán Marvel, y entonces fue como... ¡Rayos! Vamos a ponerle Shazam y listo. Bueno, como decíamos, esto va a ser sobre la continuidad. Así que... cuando surgió... esto fue la edad de oro, se puede decir. Del 38 hasta la Segunda Guerra Mundial, más o menos. Hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y todo lo que era magia, todo eso, como que había pasado de moda. Ahora era el tema de la tecnología. Orígenes más científicos. Exactamente. Más que nada lo vamos a ver en Flash y en Green Lantern, o sea, Linterna Verde. El Linterna Verde anterior era de origen Alan mágico. Scott. Alan Scott. Que tenía un traje... una capita. Vamos a ver, sí. Era un traje típico de esa época, antifaz, capa, ¿qué se puede hacer? Un pullover, un pullover rojo y holgado, y también holgado el pantalón verde. Que está bueno, es un traje clásico, pero bueno, dijeron no, vamos a darle otro enfoque. Y surgió Hal Jordan, que bueno, sí tenía un antifaz, eso es lo único que compartía. Pero era un traje más ajustado al cuerpo, más estilizado, se puede decir. Y su poder provenía de era los... miembro de... eso, de los guardianes. Era como... era un policía espacial. Sí, sí, sí. Y como en esa época ya había... estaba de moda las películas sobre extraterrestres, todas cosas en el espacio, pegó. Tenemos ese. Después, ¿a quién más teníamos que apareció, Johnny? Tenemos a Flash, que el otro personaje que fue cambiando a través de los tiempos, como el primer Flash que tuvimos fue Jay Garrick, que el traje es un casquito que hace acordar a Mercurio en honor a Mercurio. Me encanta ese diseño, me encanta. Y un, podría decir esto, no sé, una remera larga, un buzo, no sé. Sí, igual el diseño de traje está bueno, pero lo que, por lo menos a mí nunca me cerró del todo, era cómo obtuvo los poderes. Era por inhalar agua pesada, así. Se inhaló Poxirran y empezó a correr, ponele. Ah, como en Tierra 2, spoiler. Bueno, ese después lo trasladamos, vamos a ver. Después, mientras después que Barry Allen le cae un rayo. Claro, le cae un rayo. Y Jay Garrick es un personaje en un cómic. Muy bien, claro. Sí. Por eso, digamos, cuando los lectores de antes, supongo, no sé muy bien, pero también la magnitud, la difusión. Ponerle que los pibes del 38, esto fue en los 48, ponele, por ahí. El inicio de las... era de plata, que reemplazan sus superhéroes, pero en ese entonces ya eras adulto, ya te olvidabas de los cómics, ponele, ya tenías otra vida, mientras que ahora puedes tener una vida de adulto y también mantener el gusto por los superhéroes, porque ponele, si esto pasa ahora, y cosa que pasó también, todos saltamos diciendo, nos destruyó la infancia, como suele pasar. ¿Por qué? Porque te reemplazan el personaje con el que vos habías crecido. O lo modifican. Bueno, tenemos especial, era Flash. Es un personaje especial porque inaugura la época de plata. Y bueno, algunos, los que seguían leyendo cómics, todo eso, los chicos del 38, los pocos que leían todavía, preguntaron, che, ¿qué pasó con los anteriores? Así que DC del, no sé, se sacó de la manga, no, de existir existieron, pero son personajes de cómic dentro del universo del nuevo Flash. O sea, Flash Barry Allen no se agarraba un cómic, leía y estaba Jay Garrick. Jay Garrick. Bueno, con eso, dentro de entre comillas, se mantiene que vale todo. Bueno, hasta que en un número especial. Hola, bienvenido, Rango. ¿Dónde está? Ah. El Flash de los dos mundos. El famoso Flash de los dos mundos. Se te pausó el video. Sí, sí, sí. No sé, está salteando, pero no sé si es el mi conexión. Ahí está. Que tiene una hermosa portada donde hay un hombre que está en el piso diciendo Flash, ayúdame. Y tenés separados por ladrillos a los dos Flash que dicen voy en camino. Claro. Déjame ver. Oh, una pregunta. Sí, decime. Saben más de Flash, es el de todos los personajes icónicos de DC, es el que más se pasó a la antorcha. Sí, se puede decir. A ver, Johnny, tenemos, por ejemplo, arrancamos con Jay Garrick, Barry Allen, Wally West. Wally West. Bart Allen llegó a ser Flash un año o menos. Tenemos cuatro oficiales. Después no hubo ningún Flash oficial más. Después, bueno, volvió Barry Allen. Poner que hubo cuatro Flash. Mientras que Linterna Verde es un nombre. O sea, hay 3.600 Linterna Verde. Sí. Y de hecho, creo que hay ahora cuatro linternas de la Tierra. Es un quilombito también. Pero sí, como decís, es el que más se pasó el legado. Porque Batman, bueno, Nightwing, o sea, Robin, fue Batman oficial. Por un tiempito. Por un tiempo. Después oficialmente también. Bueno, porque Damian, el hijo de Batman, es Batman, pero en un futuro alterno, posible. O sea, va a ser Batman. Hola, Calavero. No estoy dibujando yo. Es un video. Sigamos. Y aunque bueno, tal vez te sorprenda, el que fue Batman oficialmente un tiempo también fue Jim Gordon, el comisionado. Toma. Sí, sí. En los nuevos 52. Sí, un asco. Un asco. Bueno, que sacó todo, ¿no? No, de hecho. Ah, ¿cómo te explico? Vos ya ni te acordás cómo fue ese. Sí, sí, después de... En los nuevos 52 hay un cómic que se llama Endgame, que viene a ser la última batalla entre Batman y el Guasón, en donde se cree que Batman muere, pero en realidad Batman y el Guasón siguen vivos, pero perdieron la memoria, y por lo tanto Ciudad Gótica necesita Batman, y le construyen a Jim Gordon un traje para que sea Batman. Un mecha. Sí. Un mecha, bueno, tamaño de 2 metros 50, ponele, ¿no? Más o menos. Con antenitas y parecía un Roger Rabbit, algo así. Le pareció Batman Knight. Sí. Y ponele que le dan un traje, no sé, onda Evangelion, se puede decir, a Jim Gordon para que se meta ahí. Le hacen que se afeite el bigote, no, cualquier cosa. ¿Por qué? Ah, sí, ya sé. ¿Qué preguntas tú? Pilote. Ay, Dios. ¿Pilotea el Batman Jim o Bárbara tendría que hacerlo? Sí. Con dos balazos en la panza. No, fue una fea época esa. Bueno, entonces tenemos dos. Con Nightwing serían tres oficiales. Y el cuarto, que a veces me olvido, es Jim Paul Valley, el Batman violento de los 90. O sea que también tenemos cuatro oficiales. Sí, pero siempre va Bruce. Sí, siempre vuelve. O sea, a ver, creo que la gran mayoría conoce, no al primer Flash, sino siempre conocemos a Barry Allen. O sea, siempre cuando lo nombra Flash, cambio acá en Batman, siempre vamos con el principal, o sea, con Bruce. Por eso yo te decía cuál, o sea que aparte de Flash, también el único que podemos decir, bueno, este también heredó no, no heredó nada. Con linterna verde, son varios linternas, ¿no? Pero, o sea, son varios linternas, pero no nada que ver de heredar la antorcha de otro, ¿no? Igual, el que hubo más legado, como te digo, fue Flash. Más que nada, todo esto se produjo en los 90. Y también tenemos el Linterna Verde, que hubo una historia donde morían todos y quedaba uno solo, que era un pendejo que no sabía nada. Lo encontraron en un callejón, tomá, ¿qué es esto? No sé, ponételo. Y así, ese es Kyle Rayner, el Linterna Verde de los años 90, que para mí estaba copado, pero bueno, no pegó del tanto. Pero bueno, duró sus años. Bueno, listo, no molesto más. Sigamos. Bueno, estábamos con Flash de dos mundos. Con esto inauguran el tema del multiverso. Que había sido explicado, es una teoría científica que justo el año anterior lo habían hecho. Lo habían explicado. Un segundo, ahí vengo. Sí, sí. Y con esto del multiverso, no solo dicen que, bueno, lo que es en cómics, no es solo cómics, sino es algo que sucede en otra tierra que ocupa el mismo espacio pero vibra a diferente velocidad. ¿Cómo podemos decir eso? Poner como si fueran, esto es muy, tal vez una boludez lo que digo, dos ventiladores perpendiculares, se puede decir, girando a diferente velocidad, pero entre el espacio, entre cada aspa, ocupa el espacio la otra aspa del otro ventilador. Poner, entiendo, ¿no? Va intercalado, sí. Sí. Y bueno, eso más o menos es el multiverso. Y cuando abrieron esto, tuvieron más chance. Bueno, podemos crear otros personajes. Como esto va a ser infinito, pues lo vamos a poner. La versión de la... Soli. Bueno, la versión de la Liga Justicia Malvada va a pasar en Tierra 3, ponemos. Ya estoy boludeando. No sé, el Flash que camina lento va a ser en Tierra 19, por poner algo. Y así se fue repartiendo. El tema que... El Flash que camina lento. ¿Eso es posta? No. Yo... Ah. De Slow, se tenía que llamar. Vamos a ver. Vamos a comprar el cómic nuevo de Slow. Hay un personaje que es villano de Flash que se llama el Hombre Tortuga, creo. Que tiene su poder. El poder que tiene es que cuando él está alrededor, todo lo que está alrededor pasa más lento. Son lentos. Sí. Y duros. Che, para, ¿no? El bizarro de Flash, el bizarro de Flash no era un gordo que lento. Sí. Sale especial de personajes inútiles. Hay un montón. ¿Qué me perdí en estos 3 segundos que me fui? No, estaba explicando que surgió el multiverso y como que eran diferentes mundos ocupando el mismo espacio pero vibrando a diferente velocidad. DC fue el que impulsó esto de multiverso. Sí. Basado en una teoría científica anterior. Eso también porque inicia esto porque, por lo que yo creo, Marvel arranca en los 50-60 y es un universo único que fue arrancando y como no tenía tantos personajes al principio, funcionaba. No tenía el bagaje de DC. Marvel también tenía personajes desde los 30 y avanzando. Bueno, pero cuando arrancó el tema de Stan Lee y todo eso, digo. Nada, no siguieron los 60. Y bueno, después sí, ya también tuvieron su multiverso ellos. Bueno, y con esto del multiverso, ya no se limitaron a hacer crossovers entre... No sé, Canario Negro y Flecha Verde de la misma tierra, no. Además que te habilitaba para el hecho de que, qué sé yo, no podías, ya que, qué sé yo, ponerle Batman vendía, no podías hacer números. Oh, lo matamos a Batman y no sale nunca más. Entonces, ahora tenés multiverso donde podés hacer la historia alternativa que te dé la gana. Exactamente. Eso está bueno y malo lo de, ¿no? Bueno, eso pasó, porque... los primeros cruces fueron Crisis en Tierra 1 y era re loco porque era la Liga de Justicia ayuda a la Sociedad de la Justicia que se comunicaba a través de una bola de cristal. Así surgía, bueno, viajaban entre mundos, derrotaban al enemigo, bueno. Y esto se estaba haciendo tradición una vez al año, obviamente por las ventas. Claro. Después Crisis en Tierra 2, Crisis en Tierra 3, en diferentes tierras. Vendía, pero aparte de vender, multiplicaba personajes. Y alrededor de los 80, Mark Wolfman estaba escribiendo o editando, no recuerdo bien, Linterna Verde. ¿Qué año es esto? El 81, ponele. Ajá. Ya saltamos bastante. Y esto ya es como que la gente ya se iba a empezar a acostumbrar que podría haber una reimaginación de los personajes. Sí, porque, como te dije, los que leían de pibes en los 30, 40, ya de grandes no lo leían. Eran muy pocos los que continuaban. No era como ahora. Sí, entiendo. Entonces, hace 40 años que están imaginando los personajes. O sea, hacer en una sola continuidad de una franquicia es poner, no sé, tres Bruce Wayne o tres Barry Allen así de golpe, sabiendo que son de diferentes tierras, ¿no? Uh-huh. Bueno. Ah, bueno. Convengamos que otro dato importante que afectó a todos los cómics en general fue en los años 50, donde un tipo, un estúpido, por no decir otras cosas, falsificando pruebas, logró hacerles creer a la gente que los cómics eran el origen del crimen en la juventud. Bueno. Y por eso termina censurando los cómics y no se permitieron un montón de cosas. Eso era la seducción del inocente. Sí. Fue por un psiquiatra. Bueno, eso también lo sufrió. Aparte de la Segunda Guerra Mundial, sufrió eso los cómics. Más que nada por el tema de, principalmente la relación Batman y Robin. Sí, que decían que eran homosexuales, que los cómics de terror perturbaban a los jóvenes, todo eso. Como no había videojuegos a quien echarle la culpa, bueno, ¿qué teníamos a mano? Los cómics. Y por eso no podía haber muertes, qué sé yo, jodidas, porque aclaramos que al principio Batman mataba. Entonces Batman ya no podía matar y muchas otras cosas fueron censuradas y los escritores la tenían que arreglar con las historias. Sí, lo hacían es donde pasaron la época de los cómics locos era. Pero ¿cómo? Batman no mata. Y también como también pegaba lo de la serie, bueno, se mimetizaba uno con el otro. Cómics bizarros. La serie es un reflejo de lo flayero que era en esa época los cómics. En la concha de tu hermano. Bueno, y pasamos eso. En el 80 tenemos, como decía, Mark Wolfman en un escritor que hizo Los Jóvenes Titanes, una muy buena etapa. Hasta que le escribió el Renacimiento, podría decirse, el Renacimiento de los Jóvenes Titanes, porque convengamos que ya estaban los Titanes desde antes, pero sí. Se recontra puso regreso en los 80. ¿Quiénes eran los Titanes, Johnny? Los Titanes eran un grupo aparte, que eran los Sidekicks, donde estaban Robin, Aqualad, Kid Flash, Wonder Girl. Han sido para segundear, sí. Los ayudantes, sí. Hasta los 80, papá, en los 80, pum para arriba. Bueno, es que esos también la pegaron, aparte de que fue buena historia, porque eran personajes jóvenes, y obviamente uno siendo joven se puede identificar un poco más. Tenía otra dinámica de grupo. Y a ver, en los 80 decíamos Mark Wolfman estaba, según su historia, él siendo pibe era lector de cómics y siempre soñaba poder juntar a todos los héroes de diferentes tierras en un solo cómic. Había hecho un guión así tipo fanfic o algo así. pero no lo podía realizar a cabo porque no, porque era algo muy grosso, juntar a todos, y decía no, nunca me van a dar bola. Después entró a trabajar ahí y siendo escritor de Linterna Verde le llegan en ese entonces una carta, le dice che, Marf, ¿qué pasó que este tal personaje está saludando a otro como si nunca lo hubiera conocido? Y él respondió, bueno, algún día van a explicar todo eso, todo lo que hay en el universo y todo lo que no. Y no dijo nada más. Así que... tiró la piedrita. No, dijo, che, se dio cuenta que era complicado a los lectores jóvenes, porque había demasiadas versiones del mismo personaje. Sí, obvio. Confunde el público. Por ejemplo, el Batman de Tierra 2, que Tierra 2 era todo lo Golden Age, la época dorada. Ese Batman se había casado con Catwoman y habían tenido una hija que se llamaba Huntress, la cazadora. Mientras que en Tierra 1, la cazadora no tenía ninguna relación y Batman seguía soltero. Y en Tierra 2, Batman ya se estaba retirando o estaba ahí y Robin siempre fue Robin. No es como en la Tierra oficial que Robin se, entre comillas, se independiza y se convierte en Nightwing. Entonces se da cuenta que era un quilombo para todo el que quería iniciar. Entonces se acerca a las oficinas, le dice, che, mirá, es todo un lío esto. ¿Les parece? Mirá, yo tengo una historia que siempre estuve imaginando desde el pibe. Podemos hacer esto, hacer todo un quilombito y que borrar todo lo que nos sirve, lo que queda de lastre, y empezar de nuevo. Y bueno, los jefes se dieron cuenta que tenía razón, así que dale para adelante. Esto fue en el 83, pero no lo podía hacer solo. Así que me encargan a un hombre llamado Peter Sanderson, le dicen, che, Peter, venite, mira, voy a hacer esto, esto y esto. Necesito que me digas el estatus de cada personaje. Bueno, ¿de cuáles quieres? No, de todos, le dice. Leete desde Action Comics el 30, número 1 hasta ahora. O sea, desde el 38 hasta el 83. Tenés que leerte todo eso. Todos los cómics. Cómics de Superman, cómics de guerra, cómics de magia. Todo lo que haya pasado bajo el paraguas del sello de DC. Bueno, lo hace y todo. Un quilombo. Imagínate leer. Igual eran menos números, pero igual eran un montón de personajes. Era 30 años importantes. Porque también hay personajes que tal vez la pegaron un año y después al año siguiente bajaron las ventas, lo borraron. Bueno. No, sí, desaparece. Léetelo igual. Bueno, esto fue en el 83 y lo hacen que coincida con el aniversario. Con el 85, el aniversario de, creo que era el año 50 aniversario de DC Comics, sí. Bueno, en la historia original que había pensado Marv, tenía un personaje llamado, que él le había puesto, el bibliotecario, que después le cambió el nombre a el monitor, porque quedaba mejor, quedaba más copado. De hecho, en la historia el monitor es un personaje que aparece, habla con los diferentes guionistas de todas las series que se estaban dando y dicen, mira, si pueden pongan a este personaje, monitor, le dice, bueno, va a tener un satélite, va a haber muchas sombras, no lo muestren del todo, muéstrenlo de espaldas, va a haber una piba que le va a ayudar, una rubia, si quieren pónganla, una viñeta, todos, que obviamente que le sirvan su... en la historia que estén contando, que no sea así un parche así re loco, no, que más o menos que sea coherente. Méchenlo esto durante 2 años. Imagínate que durante 2 años en algún cómic figuraba la espalda del monitor mirando así todo pantallas, vigilando a los personajes. Y para el que estaba leyendo eso no sabía quién era, no sabía si era bueno, si era malo. Se empezaron a ver cielos rojos, que era algo típico, bueno, algo que iba a ser típico en las diferentes crisis que se iban a venir. Y también le dijeron a los guionistas, vamos a hacer un evento el 85 donde vamos a borrar todo lo que estaba antes. O sea, van a estar los mismos personajes, pero vamos a darle nuevos orígenes, todo, así que hagan lo que ustedes quieran. O sea que podían matar al que querían. Claro que tenían que avisarlo a Marche, che, quiero matar a este. ¿Lo puedo matar en mi serie o lo necesitas en tu historia? Y si le decían el visto bueno, podían hacer lo que quieran. Y también, este está copado porque Marvel les dijo, che, si necesitan alguna escena de que pase en mi historia y que les sirva a ustedes, avísenme y si queda bueno, lo hacemos. Eso era, o sea, eran tie-ins, que son, o sea, cómics complementarios. Ponele que de la... Está sucediendo algo y aparte de seguir la historia principal, tenés un cómic que sigue a un personaje durante eso. Muy bien, en su punto de vista. Es algo que no... Bueno, no sé muy bien, pero creo que no había sucedido antes. Así que sucede este. ¿Qué es Crisis en Tierras Infinitas? Bueno, resulta que... Bueno, Johnny, vos más o menos sabés que es... ¿Lo podés explicar? Johnny, se te escucha muy bajo. Ah, ok, hablo más fuerte. Ahí va. ¿Ahí está? Sí, dale. O sea, ¿cómo que es la crisis? ¿Cómo? ¿En qué sentido le pregunto? La historia, ¿de qué se trataba? Bueno, sigamos de que había... Bueno, el antimonitor es un ser de antimateria que quiere destruir todo. Y entonces tienen que unirse todos los héroes para tratar de derrotarlo de una manera ultra más simplificada. Es eso. Uh-huh. Bueno, esto... ¿cómo te puedo decir? Como decías vos, tenemos el monitor, que al principio no sabes si era bueno o malo. De hecho, los lleva a varios héroes de diferentes tierras a sus satélites. A todos. Sí. Y héroes y villanos. ¿Eh? Y los villanos, che, ¿qué haces? ¿Por qué me traes acá? Así. Después tenemos el antimonitor, que es su contrapartida, se puede decir. Y no se sabe por qué está empezando a destruir. Así que el monitor le explica, che, tenemos a este, que es, con su antimateria está absorbiendo, destruyendo universos de materia para aumentar su poder. Y tenemos otro personaje ahí, tenemos a Paria. Paria era un personaje, un científico, que sin querer, por hacer un experimento, despierta al antimonitor. Y le da un poco, digamos, el antimonitor y el monitor tenían una batalla eterna, pero estaban balanceados, no pasaba. Nadie ganaba, eran siempre empate, hasta que Paria hace algo y le da un poquito más de poder al antimonitor, con lo cual va avanzando su poder y va destruyendo. Y está condenado a aparecer en los mundos que va a desaparecer con la ola de antimateria. Lo copado de eso era que era como una ola, bueno, roja y blanca, digamos, se veía en el cómic. Creo que el primer universo que es destruido, si no recuerdo mal, es la Tierra 3. ¿No, Johnny? Sí, sí. Es la del Sindicato del Crimen. Era la contrapartida de la Liga de Justicia, donde Superman, Batman, todos los demás son malos. Y el único bueno, en ese caso, era un Luthor, Alexander Luthor. Que se da cuenta que una barrera de antimateria estaba por barrer su universo, que no podía hacer nada, así que decide salvar a su hijo en una pequeña nave y lo manda a otra tierra. Es como un homenaje al Superman clásico, al inicio, al origen. Bueno, mueren todos ahí. Tenemos antimonitor, el monitor, Paria, este chico, el bebé Alexander Luthor. Y bueno, empieza a reclutar a los héroes, recluta a todos, y hay uno, un par en especial. Tenemos el Superman del 38, que sería el Superman de Tierra 2. En este caso es un Superman, obviamente un poco más viejo, con canas, todavía poderoso. Los principales, digamos, tenemos a Capitán Marvel de Tierra S, que tenía, o sea, en ese entonces DC Comics había comprado a Facet Comics, y no sé si en ese entonces ya se llamaba Shazam o Capitán Marvel. Después, ¿a quién tenemos? Crearon un personaje, Doctor a Luz, que es un personaje que no me gustó mucho. Y uno de los principales es Superboy Prime. Que Superboy Prime es lo que en nuestra tierra, en la que vivimos supuestamente nosotros, iba a ser el Superman nuestro. Pero justo cuando descubre sus poderes aparece Layla, o sea la ayudante del monitor, le dice, che, te necesitamos, y se lo lleva. Bueno, entre pasa quilombo. Unos mueren, otros piensan que lo matan, que derrotan al villano, hay traiciones, obviamente. Ya, obviamente vamos a hablar de coso de spoiler. Superboy Prime va, se juntan todos, tenemos traiciones, un par de muertes importantes. Había muchas muertes, personajes que habían sido olvidados, no sé. Personajes que protagonizaban cómics de guerra que ya no eran populares, bueno. Vamos a matarlos. No, podían matar a los que querían, obviamente ya con... tratando de mantener a los que pensaban usarlo, los que parecían más potables. Pero entre los más importantes tenemos la muerte de Supergirl, o sea, la primera Superman. Y esto tiene una razón, porque cuando arrancó Superman, ¿cuál es el sobrenombre de Superman? Kal-El. No, ese, bueno, ese es el nombre, pero el sobrenombre. Clark Kent. Clark Kent. No, esa suerte digo. No, yo digo maldita sea. El último hijo de Krypton. Sí. Pero eso fue en el 38. Pasaron los años. ¿Y qué apareció? Tenías el perro, el mono, la prima. El super perro. La prima. Y eso hablando solo de Tierra 1. Porque después en Tierra 2 también tenía otra prima. Que era Power Girl. La mejor de todas. Sí. Imagínate que todos piensan eso, que fue la que se salvó. Porque, bueno, dijeron, che, esto, hay muchos kryptonianos acá. Superman pierde la gracia. Bueno, vamos a matar a la mayoría. Al final no es el último hijo de Krypton. No, al final no. Así que, bueno, es por esa decisión, la que la palma es Supergirl. Salvando al Superman original, no, perdón, al Superman Tierra 1, se sacrifica todo, lo salva, le destruye el cuerpo físico al Antimonitor, pero no lo mata del todo, así que esto continúa. Y después se viene la muerte más épica, que es con Barry Allen, el primer Flash, el primer Flash del traje rojo. Es una muerte muy... muy gráfica, porque él había sido secuestrado por el Antimonitor, porque él en la publicación ya había terminado su serie, creo que unos meses antes de iniciar esto, porque ya no sabían qué hacer con el personaje, no, porque yo creo que ya se había casado, todo, había ido al futuro, estaba viviendo en el futuro. El Antimonitor usa al Psycho Parai, o el Psycho Pirata, que es un villano que tiene una máscara, la máscara de Medusa, que se la pone, te mira y te influye, digamos, te dice, vas a tener miedo, y tenés miedo, te cagás, así no puedes hacer nada. Ah. Y usando eso, es un poder choto, se puede decir, pero es bastante poderoso. No es nada choto. No, pero es poder choto, o sea, con mirarlo nada más. Pero bueno, no es muy gráfico que digamos. Le dice, puedes hacer que una persona sienta amor, miedo, etcétera. Con solo verlo. Bueno, el antimonitor lo convence a Psicopirata, le dice, che, vos, si me ayudás te voy a dar un planeta propio para que juegues con los sentimientos de todas las personas que viven en ese planeta. Bueno, dale. Tenemos que mantener cautivo a este Flash porque con su Speed Force es la dimensión de donde obtienen la velocidad los velocistas. Es como paralelo al universo. Bien. Atraviesa todo el universo, era con lo cual Barry Allen podía ir de Tierra 1 a Tierra 2. Era como una portal, se puede decir. Bien. Como la autopista. Bien. Así que vamos a tenerlo cautivo porque si lo dejamos suelto, tal vez se las ingenie y me caga los planes. Bueno, lo tienen preso hasta que en un momento logra liberarse. Se da cuenta que el antimonitor había construido un cañón de energía. Un cañón de antimateria con lo cual le producía la ola que estaba destruyendo los mundos. Y no sabía cómo destruirlo. Así que empieza a correr, no sé, por fricción o algo así, alrededor del cañón. Y corre lo más rápido que corrió en su vida. Tanto que se empieza a desintegrar. Y no solo desintegrar ahí, sino que va saltando en la línea del tiempo. Lo que empieza a correr ahí, en una parte desaparece y aparece en la primera página del cómic. O sea, esto sucede, no sé, en el número 8. Y hay una viñeta de Flash muriendo en el capítulo 1. Sí. Y cuando lo lees no entendés qué pasa. Cuando lo lees ves a un Flash medio cadavérico que aparece y desaparece y decís, what the fuck, ¿qué pasa acá? Y aparece en varias partes. Bueno, corre, rompe la barrera, digo el arma, es muy épica, sí. Su traje queda tirado ahí, y lo que está destinado es que Wally West, o sea el Kid Flash, iba a tomar su manto. ¿Qué puedo decir? Después de ahí, bueno, van al... todos los universos se... fusionan en uno, logran vencerlo, pero el antimonitor no había muerto. Él había ido al inicio del tiempo y al fin, creo. Podía estar en los dos lados, así que se dividen. Los villanos van al final del tiempo y los héroes al principio. Esto era porque, bueno, es un quilombo. Por una razón que tenían que evitar algo que... para que no nazca el antimonitor. Los villanos obviamente fallan. Los superhéroes también estaban fallando hasta que aparece el espectro. El espectro es un personaje de la era dorada, creo que sí. Que en ese entonces era un tipo con capa, ponele. Y después lo reimaginaron como la ira de Dios. Un ser todopoderoso. Que podía manifestarse, o sea, omnipresente. Sí. Así que está el antimonitor en el principio del tiempo. Hay una viñeta donde están todos los superhéroes que pueden volar. No sé, como 500 tratando de pegarle a un antimonitor que se había hecho gigante. Y es genial esa viñeta. Bienvenido, George. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, buenas noches. Justo no quería decir nada porque estaba interesante la charla. Y como está en el inicio del tiempo, el antimonitor estaba ocupando, ponele, no sé si lo especifican ahí, no me recuerdo bien, está ocupando el lugar de Dios y supuestamente hay un... que todo sale de la palma de Dios, pero en este caso la palma era la del antimonitor, que estaba abriendo su palma. Y todo lo que se iba a crear de ahí en adelante iba a ser antimateria, universos de antimateria. Iba a ganar él. Y cuando está abriendo la mano, aparece una mano verde gigante, la del espectro. Que se la cierra así tipo... Y empiezan a enfrentarse uno frente al otro cuando se agarran las dos manos, así haciendo fuerza. Y en este caso tenemos a los personajes mágicos, o sea... Todos cumplen un propósito. Tenemos John Constantine, ¿cómo se llama la bruja? Satana, después el papá Satara, y un montón más haciendo, meditando para darle fuerza mágica al monitor, al espectro, y logran evitarlo, lo derrotan, pero no muere, el hijo de puta no muere. No se queda en un limbo y siguen peleando, se dan cuenta que no lo pueden matar, entonces piden la ayuda de... ¿Quién es el más grosso, el villano más grosso de ese cómics? ¿Les Luthor? El pelado que lo mata a Superman. ¿Cómo se llamaba? Lex Luthor. No, bueno, ahora le voy a decir, el villano cósmico más grande. El Papu de Papus. Galatu. Papá Noel. Johnny Bravo. No, Darkseid. ¿Estás seguro que no era Papá Noel? No. Según el cómic que yo tenía, era Papá Noel. Es una versión extendida. Creo que me cagaron. Ah, esa falopia. Creo que me cagaron con el libro, mira. Bueno, entonces Alexander Luthor, el bebé que había enviado Lex Luthor de Tierra 3, había crecido, tenía el poder de, en su cuerpo, tener materia y antimateria y crear portales entre ambos universos. Entonces tratan de exiliar a todos los que habían quedado ahí. Salgan, vayan a su planeta, que se había fundido en uno solo. Y como tenía poco poder, le piden ayuda a Darkseid, se las da. Y los que quedan peleando ahí contra el antimonitor son Superboy Prime, Superman de Tierra 1 y Superman de Tierra 2. Superman de Tierra 2 es el de Canas. Superman, el de Tierra 1, está peleando así hasta que lo agarra del cuello. Superman 2 le dice: déjame que yo lo voy a destruir. Vos tenés un universo, el mío se perdió, o sea, Tierra 2 había muerto, nadie lo conocía a él, así que no, toma, lo agarra de la capa, lo tira al portal y se queda a pelear él, y le dice: che, Superboy Prime, vos andate también. Le dice: no, yo tampoco tengo ninguna tierra, me voy a quedar a ayudar. Lo vencen con una piña tremenda, Superman de Tierra 2, y quedan ahí en el vacío. Pero Alexander Luthor estaba dentro de su universo porque él era el portal. Abre otro portal y dice: venga conmigo, vamos a ir a un lugar para todos donde podamos descansar. Con eso se borran, se sacan encima, pero no lo matan a Superman de Tierra 2, a Superboy Prime y a Luisa Lane de Tierra 2. Todos los universos quedan en una sola tierra. Y a cada personaje, después en los siguientes años, le dan orígenes nuevos. Hay cosas que quedaron medio raras. Por ejemplo, como decían... ¿Cómo qué? Habían eliminado a todos los kryptonianos que sobraban, pero por dos grandes razones, supongo que no borraron a Power Girl. Power Girl era la prima de Superman de Tierra 2. No sé si, para el que no la conozca, es la rubia pechugona. La Supergirl pechugona. Y convengamos que es mucho más fuerte. También porque Superman tiene mucha más experiencia. No era ya una mujer, mientras que Supergirl sí es una chica, un adolescente. Claro, ponele que Supergirl era tipo adolescente entrando en los 20 y Power Girl en los 30. Muy bien, sí. Y obviamente por temas de gusto la mantuvieron, le tuvieron que cambiar el origen, que fue un quilombo, le hicieron, creo que descendiente de Atlantes, descendiente de otra raza, era un quilombo. De hecho, después lo intentaron arreglar. Con esto fue la trataron de borrar todo, iniciar de nuevo para hacer una sola continuidad, para que los lectores novatos pueden entrar. Bueno, no me tengo que morfar los cómics desde el año 38, si no puedo arrancar desde ahora, que será uno o dos años, no es mucho para leer. Y así que más o menos lograron lo que querían, fue un gran impacto. Vos, Johnny, ¿qué opinás de la saga esta? ¿Johnny? ¿Hola? Sí. ¿Qué opinás de esta saga de Crisis en Tierras Infinitas? Y que fue el gran final de todo, como te había dicho vos, que era el gran final de toda esta gran etapa, y daba espacio para un nuevo reinicio, así no te tenés que comer 50 años de cómics. Sí, y de ahí, ¿qué personaje te fue tu preferido? ¿Cuándo llegaste a leer esta serie, esta saga? ¿Después de haber empezado con los cómics o empezaste con este? No, leí una parte durante un tiempo y después lo dejé y me olvidé, pero después me lo recontra-spoilé todo y usted... Bueno, a ver, y después de esto, vos que... Si más o menos en la línea de tiempo, en la línea de continuidad, ¿qué es lo que venía? ¿Qué es lo que siguió? ¿Qué es lo que recordás? Recuerdo los finales de... Bueno, del cómic de Alan Moore de Superman. Te escucha un poco... estás tapando un poquito el micrófono, Johnny. Hola, hola. No se lo escucha. Johnny. Hola. Se le muere el teléfono. Hola. Hola, ahora sí. Bueno, te preguntaba en cuanto a sagas, más que nada. O tal vez... por ejemplo, después de Crisis en Tierras Infinitas tenemos cómics que marcaron. Tenemos el año 1 de Batman. Man of Steel, que es el nuevo origen de John Byrne. De John Byrne. Superman. Para Superman. Que ahora sí era el último hijo de Krypton. Muy bien. Después hubo quilombos con personajes, como te digo, con Power Girl. Con el Hombre Halcón también era un quilombo. Lo hicieron policía espacial, alas de metal. Era un quilombo que todavía sigue siéndolo. También problemas con, más que nada, con la Legión de Superhéroes. Para quien no sepa, la Legión de Superhéroes es un grupo de adolescentes héroes, ya lo dice el nombre, en el futuro, en el siglo 30, que fueron inspirados por Superboy. Y esto se contradice un poco porque después del 85, después de Crisis en Tierras Infinitas, se establece que Superman inició su carrera a los 30, 33 años, ponele. O sea, como Superman, y no como Superboy. Porque de hecho hubo cómics en donde arrancaba, no sé, a los 8 años, ya con el traje. Y en ese entonces, como Superboy, viajaba al futuro, los inspiraba, y por eso se creaba la Legión de Superhéroes. Pero como se borró eso, tuvieron que... parcharlos diciendo que es un Superboy de un universo de bolsillo. What? Pero bueno. Después de ahí podemos saltar en cuanto a sagas de continuidad, es lo que estamos hablando esta noche. Bueno, para llegar a Hora Cero, no sé si la conocen o si la leyeron George o Johnny. No me la acuerdo bien, pero creo que sí lo leí. Obviamente. ¿De qué era? ¿Cuál era el villano? ¿Te acordás? No me acuerdo. También me parece que estoy en la escuela, boludo. ¿Te acuerdas? Sí, bueno, ¿de qué se trata? De un hombre muy, muy malo. Bueno, en sí era malo. Me acuerdo tanto cuando San Martín tenía los anillos de linterna verde. Bueno, por ahí va a ser. Porque en el 93 o 94, creo que era, que se produjo... No, es muy viejo. Paso. Se produjo algo histórico, que fue la muerte de Superman. Ese sí, supongo que lo leyeron y tienen una noción más o menos. Lo último que quedaba para revolucionar con Superman en ese momento, para hacerlo más relevante. Sí. De ahí, bueno, tenemos la muerte de Superman, obviamente, que pelea con Doomsday, se matan uno al otro. Pasa el reinado de los Supermanes. El reinado de los Supermanes, que aparece el Superman Cyborg, con mitad hombre, mitad máquina. El erradicador, que era una inteligencia robot artificial. Sí. Superboy, un nuevo Superboy, dijeron, wow. Que después se explica. Pero esta es la versión cheto, la versión 90. Con lentes negros y campera de cuero. Rapadito los costas. Que su origen está copado porque no es que es Superman joven, ni siquiera es Superman. Es mitad Clark Kent y mitad Luthor. Mitad Lex Luthor. Uh-huh. Eso estaba copado. Y después está Steel. Más perdido que Adán en el Día de la Madre. Steel, que era un trabajador de industria que había sido salvado por Superman. Y cuando ve que muere, dice, bueno, tengo que mantener su legado. Se hace un traje a lo Iron Man, ponele. Con el logo del superhéroe, digamos, para que no lo olviden. Así. Bueno, es... no tenía poder. Era un negro con armadura, con un martillo, básicamente. Sí. Que la película le hizo Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal, sí. Claro, que no tenía un carajo que ver, que cuando yo me acuerdo... Fue la peor película. Fue una de las peores películas, boludo. Y ahora es como... Bueno, pero cuando eres chiquito estaba copado. Cuando tenías 3 años estaba copado. Después cuando que vos no sabías ni quién era, pero era Shaquille O'Neal. Era un negro con todo que parecía, no sé, Iron Man en cosplay. Bueno, déjame que pongo la imagen. ¿Dónde está? Acá. Bueno, tenemos el reinado de los Supermanes. Todo esto está afectando la continuidad porque... cuando se descubre... vuelve Superman, creo que después de 2 años, con el traje negro, el traje cheto, con una melenita. Y el pelito largo. Pelito largo. Un hippie noventero estilo División Miami. Sí, pero no vuelve con todos los... o sea, vuelve un poco debilitado. Necesita la ayuda de Superboy y del Erradicador. Y... no sé si el Erradicador... De Steel seguro. El Erradicador no sé si estaba del lado del Cyborg o no. Pero el que sí estaba del lado del Superman Cyborg era Mongul. ¿Mongul lo ubican? Mongul... sí. No, me casi voy a decir una cosa. Es la copia de la copia de la copia. Sí. ¿Qué no era plagio? Superman medio Mongul. No. Todo gris. Era básicamente, bueno, como habíamos dicho, Darkseid, el villano cósmico más poderoso de todos. Sí. Que después fue inspirado barra choreado para hacer a Thanos. Y después ese mismo autor, creo, en DC, creó a Mongul. Que vendría siendo casi lo mismo. Uno de estos señores de guerra superpoderosos galácticos. Todo eso. Ah, sí, claro. Bueno, el tema era que Mongul estaba ayudando a Superman Cyborg, que era malo. ¿Y por qué era malo? Porque el tipo, este es un homenaje a los Cuatro Fantásticos, tenía una familia y en un momento dice, bueno, vamos a investigar estos rayos, no sé, estos rayos solares en el espacio. Salen y son... su nave es destruida por esos rayos magnéticos, no sé qué. Y justo eso pasa en el momento que Superman estaba batallando con Doomsday y muere. El tipo era, no sé si fanático, pero sí confiaba en que, che, me está pasando algo grave en el espacio, en la Tierra, o sea, Superman seguramente va a venir y me va a salvar. Nos va a salvar a todos. Y no, como está ocupado muriendo... no aparece. Y eran 4, era él, su esposa y el hermano y su esposa y un amigo. Y un perrito. Y el Bobby. Poner el que. Bueno, esto es todo una alusión a los Cuatro Fantásticos. Como decía, por ejemplo, todos quedan afectados. El que era supuestamente, creo, la antorcha humana, se quema por combustión y muere. Es muy pelotudo, o sea, con la antorcha humana, ¿cómo se muere? Quemado. Por combustión. Y claro, el que era la cosa... Ya sé, se rompe. No, o sea, se transforma, o sea, queda transformado en roca, pero no hay nada que lo una. O sea, que se le queda formado todo por roquitas, pero se desmorona y muere. Y bueno, se derrumba, Julián. Y sin leerlo. Qué verga. Después tenemos... ¿Qué nos queda? ¿Qué personaje de los cuatro fantásticos? Estaba la mujer invisible, estaba Rick, estaba Mr. Fantástico. Muy bien. Ya bueno, tenemos... ¿Se ahorca solo? ¿Mr. Fantástico se ahorca solo? ¿Qué mierda? No, sino que... La mujer invisible, o sea, en este caso, se vuelve invisible, pero al verse que no, o sea, no se podía ver ella misma, se vuelve loca. No sé si se suicida o muere de la locura, algo así. No recuerdo bien. Estaba cerca. Todo jodido, todo 90. Bien de los 90. Y el tipo, bueno, en este caso no se convierte en un hombre elástico, sino que obtiene el poder de manejar la tecnología. Ajá. Y bueno, está en el hospital muriendo, traslada su, ¿cómo se llama?, su mente a la computadora del hospital, de ahí va saltando por internet, se puede decir, y llega, sí, a su conciencia, y llega en un momento, creo que a Star Labs, donde estaba la nave de Superman, y obtiene los datos, todo, y como había quedado con bronca con Superman, decide suplantarlo, decir, no, yo soy el verdadero Superman, me reconstruyeron mitad hombre, mitad máquina, porque era la única forma de volver. Al principio hace cosas buenas, pero tenía otros propósitos, quería difamar el nombre de Superman, y para eso tenía la ayuda de Mongul. Y en un momento destruyen una ciudad, y esa ciudad es Ciudad Costera. ¿Y saben de quién era esa ciudad? Aquaman. Oh, podía ser por decir Costera, no. ¿Qué era? La ciudad de Nisman. Puerto Madero. Digo, de Maldonado. La ciudad de Hal Jordan. Ah, Costero. Yo no leo, no consumo el internet verde. En eso sí yo paso. Bueno, como estamos en época de los 90, que todo tiene que ser violento, destruyen toda la ciudad, destruyen todos los habitantes, sus amigos, su familia, todo eso mientras está volviendo su programa. Llega Linterna Verde ahí, ve todo destruido. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, decime. ¿Al Bobby también lo matan? Lo matan a todos, matan hasta Bobby. ¡Qué hijo de puta! Lo mataron al Bobby. Bueno, continúa, perdón. Y entonces Superman dice, Linterna Verde dice, no los puede salvar, pero con el poder de este anillo los puedo revivir. Ponele, ya estaba medio tocadito. Y usa el poder y no es que los revive, sino hace una imagen, o sea, vieron cómo hace Linterna Verde, hace una imagen verde de todo lo que imagina. Una proyección. Y los proyecta mediante su fuerza de voluntad. Pero no sé, le dura 10 minutos. Habla con su familia, todo, pero ve que se vuelve a desvanecer porque el anillo de la linterna verde tiene una batería. Se va gastando. Ese es el truco de eso. Dice, no puede ser, no. Necesito más poder, necesito todo el poder. Se te escuchó muy tapado, John, disculpa. No sé qué habías dicho. O sea, imagínate toda la energía que va a necesitar para recrear una ciudad entera. Ah. ¿Y de dónde puede obtener toda la energía? De Oa, el planeta origen de los Linterna Verde. Oa. De hecho, se le aparece uno de los guardianes. Los guardianes de la galaxia son enanitos pitufos, ponele, que son los que crearon los anillos y son los comisarios. Y los linternas son los policías. Ellos dan las órdenes. Y una de las reglas de una linterna verde era no usar el poder en beneficio personal. Y se le aparece así una proyección. No, aparece directamente el tipo o la proyección del guardián. Dice, Hal Jordan, estás haciendo mal uso de tu poder. Esto es beneficio propio. Y dicen, y Hal le dice, no, no es beneficio mío. Yo los quiero revivir. Es beneficio de todos. Y necesito poder. Hasta de vos. Así que no sé si lo mata o algo así. Y de eso obtiene la energía para el anillo. Y se da cuenta que necesita más. Así que va volando hacia ese planeta. Y los guardianes se dan cuenta que perdió la cabeza. Llaman a todos los Linterna Verde porque saben que él es el mejor linterna. Dice, código rojo, necesitamos a todos. Mandan a todos y no lo pueden detener. Y a medida que hace su viaje, va matando a todos sus compañeros. Ya no había vuelta atrás. Y destruye todos para obtener el poder de la linterna, de la linterna central. Y con eso se hace un traje todo cheto. Y toma el nombre de Parallax. Y bueno, pasa un par de números. Me encanta el panel donde está Hal Jordan. Que tiene este el panel en un primer plano con las dos manos levantadas mirándose como si estuviera Maradona mirando la marca con en todos los dedos está todo, tiene todos los anillos. Sí, ahí lo voy a poner. Ahí está. Sí, porque bueno, quiere todo el poder de los anillos, de la linterna principal, todo. Bueno, en un pasan cosas, como diría un antiguo presidente. Y lo tienen, pero bueno, no lo vencen del todo. Bueno, se va a otro lado, ¿sí? Y entre todo eso, antes que destruya todo, hay un guardián que es el único que sobrevive, que se llama Gantet, o algo así, Gantet, nunca supe pronunciarlo, que se va a la Tierra y supuestamente cada anillo elige a su portador, o sea, a alguien con valores, así que valores heroicos. Pero el tipo, como tenía poca vida, estaba desesperado, aparece en un callejón y de casualidad se cruza con un dibujante que no es otro que Kyle Rayner. Y dice, bueno, tendrás que ser vos, así, pasaste por acá, tomá. Y le da el anillo y el tipo, no sé, un pibe, no sé, de 22 años, ponele, ¿no, Johnny? Más o menos. Jovencito, se te escucha tapado. No te tapes el micrófono, negro. Diseñador gráfico. Sí, el diseño gráfico es mi pasión, decía. Era un picuí, un changuito. Sí, no sabía nada. Bueno, se lo dan y se convierte en el nuevo linterna. Esto es esencial porque, ya pasando a la siguiente saga, bueno, hay una en el medio que es Armagedón, que es un quilombo. No sé si Johnny la leíste. No. ¿La leíste, Armagedón? No. ¿Estás? ¿Se escucha? Ahora sí, decime. No. Bueno, Armagedón. Mira si me acordaba de tantas cosas así. Para mi facultad. Armagedón. No, tener el machete, no, no. Armagedón es un, ponele así a grandes rasgos, que viene alguien, un personaje del futuro, no importa el nombre, X, dice, viene al presidente de ese cómic y dice, tengo que detener una Terminator, tengo que detener a un héroe que se va a convertir en villano y va a ser el dictador de la Tierra. Pero en su viaje se olvida quién es. Y tiene, bueno, en eso arranca la aventura. Tienen que ver, averiguar la identidad. Y según lo que leí, todo apuntaba que iba a ser el Capitán Atom. El Capitán Atom, para el que no sepa, es Bueno, a grandes rasgos lo que es el Doctor Manhattan de Watchmen, pero no tan poderoso. Un tipo con poderes nucleares. Pero como se filtró el final de que era él, los de DC Comics, ah, hijos de puta, se filtró, dice, no, vamos a cambiarlo. Y así de la galera, en los últimos números, Johnny, no sé si habrás dicho algo porque no se te escucha. No. Ah, en los últimos números sacan que el villano, que se llama Monarch, o sea, en el futuro se llama Monarch, es Hawk. Es el... ¿cómo te puedo decir? ¿Cómo se llama? Halcón y Paloma, no sé si lo ubican. Hawk and Dove, sí. Sí, Hawk and Dove. Bueno, el que era el tipo medio violento, bueno, ese se, creo que lo matan a su hermano y eso lo pone loco y bueno, obtiene poderes, bueno, después lo vencen, bueno. Pero ese Monarch queda flotando como es algo en el tiempo, queda ahí, en la, no sé, en el flujo del tiempo. Y bueno, ocurre, ¿qué ocurre ahora? Hora cero. Hora cero es un intento de arreglarla otra vez, arreglar la continuidad de DC porque habían quedado cabos sueltos, varios cabos sueltos. Y a ver, Johnny, había, de hecho, había surgido una nueva Supergirl, que era un asco para mí. Era un que se llamaba Matrix. Matrix, que era un extraterrestre, cambia formas. Que tomó la forma de Supergirl, no me acuerdo por qué razón, y era novia de Lex Luthor. Y lo peor, aunque lo peor, pero también lo bueno, es que en ese entonces a Lex Luthor le surge un hijo que al final era su clon. Matan al anterior Lex Luthor y el clon toma su lugar. Y es rejuvenecido, porque en ese entonces creo que era un Lex Luthor del 50 años, y no como lo como siempre había decidido. Pero lo cambian por el tema que va, bueno, ya no va a ser científico loco, va a ser un empresario. Un empresario de 30 años, que es el que todos conocemos ahora, de pelado, copado y de traje. Que en ese entonces, bueno, tenía pelo, después el no. El que llega a ser presidente, digamos, en esa edición del Lex, o sí. Me equivoco yo. Sí, sí, es ese, que supuestamente, no sé si lo arreglaron, pero supuestamente era un clon al final. Pero como traspasó su conciencia, es el verdadero, es un... son cómics. Un quilombo, o sea, digno de DC. Bueno, hacen Hora Cero. Hora Cero, los villanos son Monarch, o Extant, también es el mismo nombre, y Parallax. Que bueno, como vio que no podía... que no pudo obtener el poder, o sea, obtuvo el poder del de la batería central de OA, pero quería rehacer todo, ya estaba loco, así, voy a reiniciar el universo y todo va a ser bueno, o sea, como obviamente como todo villano no se ve como villano, esto lo estoy haciendo por el bien de todos. Y en todo eso, bueno, arreglan un par de continuidades. Había quedado la Sociedad de la Justicia, Jay Garrick, todos esos, de 30 años. Pero con esto los hacen un troquito del tiempo, los envejecen, con lo cual varios se jubilan, menos Jay Garrick y Alan Scott. Jay Garrick salvado, entre comillas, por la fuerza de velocidad. O sea, es viejo, pero todavía tiene velocidad. Y Alan Scott, por su anillo, es protegido. Se vuelve viejo, pero todavía es poderoso. Los vencen, todo bueno. Dentro de todo se arregló. Y acá estamos ya a mitad de los 90. A ver, estamos bien. Después ya viene lo moderno que supongo ya conocen. Se viene Crisis Infinita. Johnny, ¿te acordás de Crisis Infinita? No te escucho. Crisis Infinita. A ver, ¿vos, George, leíste algo de Crisis? No, acuérdate que yo no soy tan conocedor de DC, no consumo tanto DC. Consumo un poco de Batman, pero no tanto. Superman no consumo nada, Linterna Verde, nunca me llamó. Así que digamos que estoy medio. Medio mal paro con Crisis, con Tierra de Crisis Infinita. O sea, sí conocí un poco, pero ya no me acuerdo, digamos. Pero soy sincero, así que contame nomás. Bueno, Crisis Infinita, como dice su nombre, habíamos quedado con una sola tierra. Estaba todo bien, ponele. Sí. Y recordamos que habían sobrevivido, pero nos habíamos olvidado, se puede decir, de cuatro personajes. El Superman original, el 38, el de las canas. Superboy, sí. Prime. Luisa Lane, la esposa de ese Superman. Y Alexander Luthor. ¿Qué pasó? Que estamos llegando a Crisis Infinita. Ah, bien. Como decía, hay cuatro personajes. Es una saga grande que inició creo que un par de años antes. Había cosas raras que estaban pasando en el universo. Se estaba formando una Liga de la Injusticia con un Luthor que la tenía clara en todo sentido. No sabíamos cómo lo hacía. Había una guerra entre Ran y Thanagar, que son dos planetas extraterrestres, así. Y no se sabía la razón por qué había iniciado la guerra, pero estaba desestabilizando todo lo que es lo galáctico, ponele. Sí. Había mucho quilombo y un personaje empieza a atar cabos. Che, pero esto tiene que ver algo con esto. Pero como era un personaje, aunque para decirlo así de en serio, un personaje de la B, se puede decir, aunque obviamente tiene muchos seguidores, es el Escarabajo Azul, el Blue Beetle segundo, Ted Kord. Favorito de Mr. Sakichanes. Sí. Johnny, a ver, describime cómo así en personalidad y en traje, cómo sería ese Blue Beetle. Ted Kord, bueno, básicamente era un traje azul con el símbolo del escarabajo al medio y unas antiparras. Uh-huh. Y que era un tipo bien científico. Sí, era, entre comillas, se puede decir un Batman amistoso. ¿O no? ¿Un Batman amistoso, la cosa? Sí, era un tipo que creó su propio arte, su propio traje, sus armas, su vehículo. Pero che, el antimonitor borró a KM. Sí, sí. Se fue a otra tierra. El tema de este personaje, él había integrado una formación de la Liga de Justicia que se llama la de Giffen, Liga de la Justicia Internacional, donde se había hecho amigo de Booster Gold. Era una Liga de Justicia dentro de ese universo que no era bien recordada porque era un cabo de risa, se puede decir. No, todos dicen que esa época, que aunque estuvo buena, era medio vergonzosa. Sí. Y como este Blue Beetle con Ted Kord hacían boludeces siempre, pero boludeces sin querer, o tratando de salvar a alguien, pero se metían en quilombos, no los tomaban tan muy en serio, mucho menos a Booster Gold, que Booster Gold es un personaje del futuro, personaje X, digamos, una persona que quería fama, era un ex jugador de fútbol americano que por tema de apuestas lo descubrieron. Cayó en desgracia, se convirtió en barrendero del Museo de Superhéroes y dice, oh, si yo hubiera vivido en el 2000 con estas armas, todo eso, hubiera sido famoso. Entonces se le da la idea, roba partes, viaja en el tiempo a nuestro presente se hace héroe y vende publicidad en su uniforme. Todo por guita y fama. Bueno, el tema de Blue Beetle, por juntarse con él, por ser amigo, no lo toman en cuenta. Entonces empieza a investigar, todo ata cabos y trata de pedir ayuda a los demás. Pero se da cuenta que no lo toman en cuenta, que no nadie le daba bola. Nadie le daba bola. Se presentó hasta Batman y Batman estaba ocupado porque él había creado un satélite, un arma que se llama OMAC. Porque él estaba muy paranoico con no solo con los villanos, sino con sus colegas. Desconfiaba de todos. El Batman 90 desconfiador. Sí. Confiaba hasta su propio sombra, el hijo de puta, a veces en algunos campos. Y así que creó su propio ejército para vigilar a todos. Pero se le había ido de las manos porque en un momento su creación no le respondía. Y cuando Blue Beetle le dice, che, todo esto puede estar relacionado, tengo estas pistas. Y Batman como le dice, bueno, déjame la carpeta acá que después lo veo. Así, no le da bola. Bueno, también se va. Sigue investigando todo hasta que se mete a un castillo. Que todo provenía de ahí. Y se encuentra con... ay, el nombre no me acuerdo. Maxwell Lord, que era un empresario que había sido el patrocinador de la Liga de Justicia Internacional, el que ponía la guita, y fue todo una vuelta de rosca porque él todos esos años se mostraba como un empresario en todos los cómics, pero no, él estaba ahora en contra de los superhéroes. Porque decía que, bueno, no dejan desarrollar nuestro potencial, todo eso. Y Blue Beetle le dice, no, esto es todo un quilombo, es todo culpa tuya. Estás poniendo a todos contra todos. Le voy a avisar a mi mamá, o algo así. Pero Maxwell le dice... ¿Y entonces? Le dice, che, pero vos sos humano, te conviene entenderme lo que estoy haciendo. Por el bien de todos, unite conmigo. Es plata o plomo, le dijo. Y Blue Beetle le dice, andate a la mierda. Y le dan un disparito en la frente. Y lo nismean, básicamente. Y con eso, después aparece el cuerpo, todo. Y ya cuando aparece el cuerpo, empiezan a desconfiar. Che, si murió este, algo sabía. Entre todo eso, y esto es antes que pase la crisis infinita, Maxwell Lord había desarrollado un poder de controlar mentes. Así, no sé si era por él mismo o por un experimento. Después controla a Superman, con lo cual casi mata a Batman. ¿Y qué personaje puede ser el que puede parar a Superman? Wonder Woman, tal cual. Hay un pequeño crossover, lo detiene así, lo detiene con el lazo de la verdad, claro. Y encuentra a Maxwell y dice, che, y dice, liberalo. Y Maxwell Lord, atado con el lazo de la verdad, dice, bueno, lo voy a liberar, pero voy a seguir intentándolo, lo voy a controlar de nuevo y voy a hacer que te mate a vos. Y entonces Wonder Woman le pregunta, ¿y cómo hago para que te detengas? El tipo le responde, vas a tener que matarme. Bueno, está bien, le agarra el cuello. No, soy de comer. Y crack. Y todos quedan impactados, Superman, porque bueno, ya estamos en la época de que los héroes no matan. Y dice, no, ¿cómo pudiste hacer eso? No, pero... Me encanta la parte esa en los villanos siempre piensan que tienen la ventaja de que, este no me va a matar, no tiene lo que él se necesita, y de repente, bueno, dale, crack. La cagada es que Maxwell Lord supuestamente estaba manejando a OMAC, Y como Aumak era un satélite, estaba grabando todo. Y grabó el momento en que lo matan y lo publica por todo. Por internet, por cablevisión, etc. Y todo el mundo ve a Wonder Woman como asesina. Mala publicidad para la Liga de Justicia. Ah, y entre todo esto pasa... ¿Qué pasa? ¿Crisis de identidad? ¿Crisis de identidad? ¿La leyeron? No, pero sé un par de cosas. Si te digo que sí, no me vas a preguntar. Una sola cosa. Decime que sí. ¿Es este en el que van algunos héroes por Doctor Light? Sí. Y Doctor Light lo contrata a Deathstroke. Exacto. Y Deathstroke casi se viola a media liga. No estaba en la Trinidad, pero se los viola casi a todos. Sí, eso es. Bueno, Crisis de Identidad pasa casi paralelamente porque matan a la esposa del Hombre Elástico. El Hombre Elástico, personaje random, así de fondo. Era un Plastic Man de la vez. Sí. Y si yo era Plastic Man, ya era de la vez. Opa, ese pollito, Ay, me trajo un bicho, un mosco. Pasa algo así, que está copado, si pueden leerlo. Pero al final Batman se entera que no solo, bueno, en este caso por votación, le habían borrado la mente a Dr. Light, que era el villano, sino como él intentó detenerlos, le borraron la mente a Batman también, de ese recuerdo. Con lo cual, se vuelve muy paranoico y por eso había creado el OMAC, el proyecto OMAC. Porque ya no confiaba ni en sus recuerdos ni en sus aliados. Y con todo ese caldo de cultivo, aparece Crisis Infinita. Y todo lo que estaba sucediendo, en parte por culpa de los propios personajes de DC, como también por estos que estaban manejando todo, era porque los sobrevivientes, Luisa Lane estaba por morir. Alexander Luthor le convence a Superman de Tierra 2: che, necesitamos volver al multiverso y así tu señora se va a poner bien. Y además le comía la cabeza si le hablaba al oído: che, mira todo el quilombo que están haciendo, nosotros lo salvamos, sacrificamos todo y esto no está bueno, porque ven así por imágenes, se puede decir, por ejemplo, que a Batman le rompieron la espalda. Llegó un Batman violento, que es el Jean Paul Valley. Después Linterna Verde se hace malo. Superman muere. Wonder Woman mata. Dice: che, esta tierra no vale la pena. Tenemos que volver a la nuestra, que era, o sea, era Golden Age. Era todo más inocente, se puede decir. Así que deciden intervenir todo. El deseo de Superman de Tierra 2 era salvar a su esposa, mientras que el deseo de Alexander Luthor y de Superman Prime era deshacerse de Superman y de todos los demás. Alexander, porque bueno, necesitaba el poder de Superman, porque era el que inició todo, porque es el Superman de 1938, y en base a él surge todo el universo, tal cual lo conocemos. Quiere crear una tierra nueva, así que para crearla necesita volver al multiverso. Y Superboy Prime está re loquito porque es un adolescente que no podía crecer en ese universo a bolsillo y no podía ser lo que él suponía predestinado, ser el Superman, ser el héroe. Y queda traumado, sale de ahí, se enfrenta al Superboy de Tierra 1, o sea, el clon de que era mitad Superman, mitad Lex Luthor. Y dice: vos no sos el Superboy original, yo lo soy, no vales la pena, sos una copia barata, te voy a matar. Así. Y cuando empieza a tocar, bueno, quienes saltan, los Teen Titans, saltan todos para defenderlo. Mata como 20 personajes así, a troche y moche, como diría una tía mía. Y es Pochoclo. Pochoclo puro está esta saga. También aparece Deathstroke en el final, que se enfrenta con Batman, Nightwing y Robin. O sea que tres tuvieron que pelear contra Deathstroke, si no, no le ganaba. Al final, Superman de Tierra 2 se da cuenta de todo el quilombo que había hecho Alexander Luthor, de su traición. Muere Luisa de Tierra 2 por viejita, pero bueno. Y el único, bueno, lo detienen a Alexander Luthor, se les escapa, pero bueno, destruyen su plan. Y el único que quedaba en pie era, bueno, ya, igual ya vamos a terminar, Superboy Prime, que dice, bueno, voy a volar a velocidad de la luz, directo por el centro de Oa, y se va a reiniciar el universo y voy a ser el único héroe. Entonces empieza a volar y tratan de pararlos todos, los linternas verdes, todo. Bueno, obviamente mata a los que no son importantes. Le rompe la mano a Guy Gardner o a Hal Jordan, pero bueno. Kyle Rayner. ¿A Kyle? Kyle Rayner. Bueno. Sí. Y la batalla final es Superboy Prime contra Superman de Tierra 2 y Superman de Tierra 1. ¿Cómo era? Bueno, como viajaron por el espacio, atraviesan un sol rojo, les debilita los poderes a los tres. Están peleando en una que yo recuerdo bien porque lo escuché. Hay un audiolibro, no sé si se vio por Johnny, en inglés sobre esto, y es muy, muy bueno porque tiene actores de voz, efectos de sonido, todo. Se enfrenta a Superboy Prime al de Tierra 2 y dice, ¿por qué no lo entiendes? Lo hago por nosotros, ellos no lo merecen. Yo soy el... Y cuando reinicie todo, yo voy a ser Superman. Y lo caga piñas, o sea, prácticamente lo mata. Y entonces aparece el de Tierra 1 y le dice, no, ¿vos querés ser Superman? Y le agarra del pecho, o sea, de la... Le signo y se lo arranca. Dice, no, vos nunca vas a ser Superman. Y el Superman Prime le dice, claro que lo voy a hacer. Yo soy de Krypton. Soy de un mejor Krypton que el tuyo. Y tengo poderes así. Y entonces Superman le dice, no, no se trata de dónde naciste. Ni se trata de los poderes. Se trata de lo que haces y a quienes salvas. Y se enfrentan y con un... Bueno, después de una pelea, bueno, vencen. No se probó y Prime. Lo encarcelan. Muere el de Tierra 2. A ver qué estatus pasa acá. Bueno, Alexander Luthor es muerto por el Joker. Porque cuando inició su Liga de la Injusticia, al que no invitó fue al Joker. Porque era demasiado imprevisible. Y por no invitarlo, lo matan. Superboy Prime queda encerrado bajo un sol rojo, con los poderes disminuidos, pero dice, me he escapado de lugares peores, y queda sonriendo así al final. Y al final tenemos un Batman reconciliado con sus amigos, que decide pasar un año sabático con Robin, Nightwing y todos sus ayudantes para redescubrir cómo era la Batifamilia. Wonder Woman se amiga con Batman y Superman después de todo el quilombo que hicieron y tiene una nueva identidad secreta, y Superman inicia un año de ser detective porque como pasó por todo perdió los poderes y de a poco lo está recuperando, y de ahí arranca 52, el 52 copado, no el New 52. Vos, Johnny, ¿qué recordás de Crisis Infinita? ¿Cómo? Eso no es lo que había dicho de esto, porque se iba a tocar. Arreglé el micrófono, no se escucha. ¿Hola? No, ¿qué? Ahí está, ahora sí. ¿Qué opinas de esta saga? Que ya empezaba a tener más crisis que Argentina. ¿Ama presencia en Argentina, decís? Que tenía más crisis que Argentina. Ah, obvio. Ah, sí. Bueno, con esto, todo esto es más o menos una línea de tiempo que armé. Bueno, al menos entre comillas, porque lo tengo todo en la cabeza. Y después se complica mucho más, pero eso será para otra emisión. El que lo quería preparar más que nada por el tema de... para que pueda. Que se ponga el día con el Arrowverse. Y, uh-huh. y vea la versión televisiva de todo esto. Que bueno, con bajo presupuesto obviamente, pero con mucho corazón. Así que pasamos a comerciales y damos unas últimas palabras. A ver, ¿dónde estamos? Siempre lo tengo. Bueno, pasamos y volvemos. ¿Qué haces, Jopito? ¿Qué vas a hacer el fin de semana? No sé, nada. Voy a descansar, jugar jueguitos. No, ¿por qué no te pasas por Friendly Fire Podcast? ¿Y eso qué es? Papá, es un programa de videojuegos hecho por especialistas que también toman mate y se putean. Hacemos análisis, debatimos noticias y aportamos sabiduría de este vicio tan hermoso que nos apasiona. Puedes encontrarnos en YouTube, iBooks, Spotify, Instagram y Facebook. O participar del chat en vivo por Twitch los sábados a las 18:30. Suena interesante. Bueno, si no me cuelgo, los escucho. No nos vas a escuchar una mierda, ¿no? Mission Start, Mission Start. Reviews y gameplays vas a encontrar. Ultra Top, recoanálisis y mucho más. Cuando estés aburrido, buscando contenido de verdad, suscríbete a Mission Start. Oh yeah, así es, viejita. Búscanos en YouTube como Mission Start y disfruta de todos los programas que Jopo y Abel hacen para vos. Mission Start. Dos niños santafesinos. Un jueguino y ¿cómo se dice a ese que es traidor a la patria? Cipayo. Hablan de cultura pop. Escucha Kawabonga, el podcast. El programa de las necrolóficas, necrofílicas, no sé cómo se dice. Búscanos como Kawabonga Podcast en YouTube, iBooks, iTunes, ¿qué más? Xvideos y la sección que hace tu disco. ¡Llevo Kawabonga! ¡Lo fue, bro! Perfecto, estamos de vuelta. Buenísimo. ¿Jorgito? Pero George, sí. Perdón. No me digas así, que te has dicho en serio. Entonces te agarró. Borró esa parte. Bueno. ¿Algo de curiosidad para que agarres los cómics o no? La verdad es que yo no consumo tanto. Estaba diciendo John que yo no consumía tanto DC en lo que es cómics. Pero se me hace que me hubiese sentado a buscarlo, lo de Crisis en Tierra Infinita. Para ver todo el quilombo desde el comienzo hasta el final. Para bajarlo en el celular y ponérmelo a leer. Bueno, sí salió ahora. Están los tomos de, no sé si estarán los tomos de Salvat también. Los de SC, que es el más barato, porque es tapa blanda. Ajá. Es tamaño chico, se puede decir, pero es el más barato. ¿Qué son? ¿Compilado? O... Es todo uno, sí. Todo en uno. Ah. Mira, tendría que buscarlo en Mercado Libre, en alguno de esos. Sí, fíjate ahora si sí, no sé cuánto estará en estos momentos. Yo lo compré en 400 pesos. Después decime bien cómo lo busco y... Después tenés, no sé si el de Planeta o el de Salvat, que es tapa dura y tamaño, no sé, A4 o un poquito. Ajá. Más. Y con toda la tapa de Alex Ross. Sí. Así era, genial. Ya lo busca. Yo me buscan para tenerlo y de paso leerlo bien. Sí, lindo pochoclo es. Igual el más pochoclero para mí es el Crisis Infinita. Es. Aunque tiene muchos cómics complementarios, digamos. Como para explicar por qué arranca y todo. Pero igual, tenés que ir en orden, obviamente. Sí. Así bueno. Que... quedamos ahí, esto es alrededor del 2000 y pico, 2001, 2002. y bueno, después ya más para adelante en otra emisión va a ser el 52. No sé, Sinestro Corp Wars, Black Knight. Ahora, bueno, porque ahora ya se hizo costumbre de que haya un evento por año más o menos. Y es un poco más de quilombo. Sí. ¿Algunas palabras, Johnny, para el final? Bueno, que este ha sido como, o sea, les vamos y dijimos sinceramente lo que esto lo leímos, esto no, y salió como salió, así que próxima vez haremos más investigación. No, yo la verdad me tenía una ayuda a memoria, pero ni lo leí porque todo lo que recuerdo haber leído, no sé, yo me tatuó el logo de DC. Bueno, así que esto no sabemos cuándo va a salir, pero seguramente muy pronto. Porque estamos grabando para que quede guardado para algún bache que tengamos. Que lo más seguro va a ser en 2 días. Así que muchas gracias por acompañar, por estar ahí, a ustedes, George, Johnny, ya que escuche esto en un futuro no muy lejano. Así que George, cerrame la 7. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Yo llegué un poco tarde, me perdí el comienzo, pero bueno, como dijo David, si les gustó, compártanlo, lean, dejen un comentario. Si en alguna parte le erraron a los muchachos, póngales abajo: David, la cagaste en esto, era así, o quieren aportar un poco más. Y bueno, no es un adiós, no es un hasta luego, sino un hasta mañana, en que vamos a volver y tendremos este podcast por 2P. Más que un podcast, una charla entre amigos que no baja de 2 horas. Chao. Y que la fuerza los acompañe. Excelsior. ¡Arre! A single bound carried him out of the smoking crater. Looking around, he saw Superman 2 lying unconscious at the bottom of another crater. There was a third crater adjacent to the others, but it was empty. So where was Superboy Prime? Superman! The searing blast of heat vision burned through Superman's cape, destroying what remained of the yellow S insignia there, and striking Superman squarely in the back. The smell of burning flesh tainted Mogo's air. Die! Pouring on the heat vision, he stalked towards Superman. He kicked the harmless kryptonite fragments out of his way. His armor had completely burned away, so that he now looked just like a teenage Superboy once more. Die and leave the universe to me! The beams from his eyes flickered, then disappeared completely. My heat vision! All his eyes could produce were a few feeble red flashes. A red sun radiation kicking in at last. What's happening? You're losing. Rising from his crater, the older Superman tackled Superboy Prime from the side, shoving the boy away from the younger Superman. First and second degree burns scarred the older man's face and hands. Blood dripped from his mouth. He was clearly in bad shape, but his spirit was still going strong. Kryptonite differs between realities, but light and darkness, they're constant. Superboy Prime's head snapped backward, shaken by the blow. He raised a hand to his lips. For the first time, his own blood glistened on his fingertips. You! You took my superpowers? You made me bleed! He threw Superman 2 over his shoulder, slamming him into the ground. The impact tossed mounds of dirt and kryptonite into the air. Not letting up, Superboy Prime drove his fist into the older man's face like a pile driver. Blood splattered the S on Superboy Prime's chest. You said the Earth was dark and corrupted! You saw it all happen! You saw our sacrifice become pointless! Lois died because of them! My Earth died because of them! You have to understand why I'm doing this! Understand? The younger Superman grabbed onto Superboy Prime from behind, pulling him away from Superman 2. Smoke still rose from the younger Superman's back. Understand what, Superboy? That you're willing to destroy everything and everyone to feel what? He dragged the struggling teenager across the meteor-scarred clearing. Special? Needed? Superboy Prime snatched a piece of kryptonite from the ground. I am special! I am needed! He seized Superman's throat with both hands and started choking the life from him. Kryptonite littered the ground around them, stealing Superman's strength and invulnerability. I'm the only one who can rescue this messed up universe! I'm the only one who knows how to make it right! His fingers dug into Superman's flesh. His face was livid. I will be its greatest hero! When you're gone, I will be Superman! Not if I can help it! Mustering his strength, he grabbed onto Superboy Prime's chest. His fingers seized the tarnished S-shield sewn into the fabric. Superman! And Superman ripped the symbol right off his chest. You'll never be Superman! He threw Superboy Prime off of him and jumped to his feet. He tossed the sullied S onto the ground. Because you have no idea what it means! The merciless red sun beat down on them as Superman and Superboy Prime circled each other like weary gladiators, exhausted from a day-long contest. Superman's arms felt like they weighed 1,000 pounds, sweat mixed with the blood flowing from his wounds. Yes! Yes, I do! I'm from Krypton! A better Krypton than yours ever was! It's not about where you were born, or what powers you have, or what you have on your chest! Shut up! Superboy Prime drew back his fist, clearly intending to deliver a killing blow. It's about what you do! Bruised and bleeding, and beset by kryptonite on all sides, Superman still found the grit and determination to step forward and slug Superboy Prime with everything he had. A follow-up blow connected with Superboy Prime's chin. And the lights went out in the youth's eyes. Superman dropped to his knees. The kryptonite radiation gave his skin a sickly green tint. Every muscle in his body ached, and his head was spinning. Through blurry eyes, he glimpsed Superman 2 lying unconscious a few yards away, unable to help him. Darkness encroached on the younger Superman's vision. Throbbing veins bulged beneath his skin. Falling forward, he tried to push the nearest kryptonite fragment away, but his fingers were too weak. He collapsed limply amidst the poisonous meteors. It's about action.